El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. En mi cuaderno la poesía, reflejo de alegría, mis rimas sensitivas, vivas de magia. Espejos de agua, tanta es la calma que me abraza junto a la brasa, junto calor y el calor que se asoma. Dos cuerpos dando forma sin dogma, simple fluir del sentir. Y bajo el sol camino propio, dibujo del destino en el presente. La propia dirección son simplemente inspiración de hechos que mi mente hace canción. Y así es mi vida, mi responsabilidad de mejorar cualquier habilidad, de darlo todo, buscar los modos, ni pero, ni cómo, tan solo poder creacional modificando la espiral. Hablo con las serpientes, el trayecto de mi mente, pasado, futuro y presente, las mil verdades me replanteo, no busco llaves. Así como esa brasa, bondad y mal lo reconstruyo con mil embrujos, puedo ser imagen y lista para transmutar, arrancar de raíz todo mal, tirar para adelante y no tirar para atrás. Solo busco paz, detrás de cualquier necesidad, lo que hago, lo hago con ganas. Yo ya estoy lleno, no tengo agujeros, ni con amor ni con veneno, no me interesa posicionar mi ego. Desobediencia, alegría y rebeldía. Hoy me atrevo a ser por lo que fui, por lo que soy, por lo que estoy siendo. Mi cuerpo es el grito más sabio que traigo. Mi cuerpo es el grito más sabio que traigo. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, programa que semana a semana te trae la música y los ritmos que se escuchan en todo el país. En este programa comenzábamos escuchando una banda nacida recientemente en San Marcos Sierras. Hablamos de Caótica Galera con la canción Atravieso el Fuego con la 420 y Bondi, recomendado por Radio Garabato. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje en La Plata y le damos la bienvenida a Raíces Rock, que se suma al Que Suene con el primer reporte, trayéndonos Candombe para compartir. Escuchamos. Con motivo de los 30 años de FM Raíces Rock, se lanzó el ciclo Viviendo Raíces, un espacio donde se propone que distintos artistas de nuestra región puedan brindar un show en la periferia platense, donde no hay tantas ofertas de espectáculos culturales. María Remedios del Valle fue mujer guerrera afroargentina que puso el cuerpo en la lucha. lucha por nuestra América Latina. Toqueles dejando ver, resuene en un cachengue. Hoy celebramos su emancipación, madre de nuestra patria. Celeste y blanco va su corazón empuñando la liberación. Toqueles de candombe, resuene en un cachengue. Los mismos tienen la particularidad que parte de ese recital queda grabado en forma audiovisual y en excelente calidad para quien la pueda disfrutar cuando guste con un solo clic. A toda orden desobedeció y comandó contra el español. A todo cerco ella derribó, pero nadie la reconoció. Toqueles de candombe, resuene en un cachengue. Toqueles de candombe, resuene en un cachengue. Allá por el año 27 un general la encontró pidiendo limosna sobre el adoquín. Identidad afro que corre en nuestras venas, de una mujer tan valiente, heroína de la independencia, capitana del campo de batalla. Se nos fue sin distinciones ni medallas, como una mujer tan valiente que azotada públicamente, mendicante, pobre y sola quedó marginal en la pluma de esta historia. Te faltan honores, te sobran dolores, te faltan honores, te sobran dolores, te faltan honores, te sobran dolores, te faltan honores, te sobran dolores. En la primera edición se presentó Tender, Candombe Canción, un grupo de amigos y amigas que se conocían de distintas comparsas de la ciudad y decidieron armar esta banda al ritmo de candombe, buscando tener otro tipo de armonía musical. La banda reversiona canciones de rock, de autores platenses, de Violeta Parra, todo al ritmo del candombe. Pero también, claro, se permiten hacer algunas canciones propias en cada show que brindan. Desde FM Raíces Rock de La Plata, reportó Pacho González. En el cielo, cuántas en la oscuridad. radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este recorrido en Mendoza y le damos la bienvenida a Radio La Leñera, que se suma con su primer reporte también en este episodio del Que Suene. Trae para compartirnos la música del artista Franco Conti. Hoy voy a volar más alto de lo que pueden mis pies. Tierra mía, planto tu sonrisa con su canto, me da el pie. Ya no hay disimulo, un cristal adentro tuyo te está hablando, la locura de tu piel. De los detalles donde un corazón se halle y así pueda a la mente convencer. No dejes que el tiempo donde vives el momento te capture con sus largas agujas. No quiero reales, yo prefiero anormales y vivir como animales esta vez. Nos encontramos en una primera edición para el programa Que Suene, desde Radio Comunitaria La Leñera, de Potrerillos, desde la precordillera mendocina. Presentamos a Franco Conti, un artista que se ha instalado en un rincón de estas majestuosas montañas. Trabajando de forma independiente, generando música a través de diferentes estilos y metodologías que he logrado absorber a través de la experiencia, educándome con la observación, la lectura, la escucha y la enseñanza de personas que me han guiado, me dedico a la composición, interpretación multiinstrumental y producción, tanto ejecutiva como musical. No me dedico a un género específico, más bien trato de canalizar mis experiencias y mi inconsciente en un momento determinado. Esto me lleva a manifestar rap, vals, música de ambiente, rock, funk, electrónica, entre otros estilos que en algún momento me han invadido. Thank you. 16 de mayo voy a salir de gira por el país a compartir la música que he generado estos últimos años, pudiendo unir dos pulsiones propias, viajar y comunicarme con el lenguaje musical. Pueden encontrarme en SoundCloud, Spotify o YouTube como Franco Conti, o seguirme en Instagram como Franco H. Conti. Viajando, volando, rodando, gritando, creando, soñando, viejo. Y cuando quiero acordar, no sé parar para reflexionar. Y ahí entro a mutar con la forma en que vivimos, lo que en otro tiempo fuimos. Vitales reflexiones para llegar a hablarte estas pulsiones, porque en esta sociedad de deformada realidad, con poco tiempo para amar y ni que hablar de contemplar, creando un estado mental en donde todo es de cristal, en donde vemos a la gente sumergida e inconsciente. Si tenés unos minutos, no quiero que estés de luto, quiero que tu mente avance, que se meta en algún trance de lo natural, inmaterial, trascendental, sentimental, para llegar a estar en paz y transformar que está de más. Si no hablo de ir al bosque para vivir en armonía, aunque a veces está bueno pa' pegar una sativa. Si no te va la mota, igual vení con la patota, que te vamos a hacer viajar, jar, jar, jar. Vení, no tengas miedo, que acá no estamos en pedo. Parecemos medios locos porque creen que somos pocos. La verdad es que está zarpado ser invisible en tu mercado, y creo que a vos te veo cagado disfrutando este legado arcaico, mágico, lúdico, exótico, nunca fatídico ni trágico, entonando con natura, pachamama y su cordura, de lo que nos pertenece, si cuidamos agradece. Yo te hablo en el oído, me transporto con mi alma, en el camino hemos crecido y espero brindarte calma, hacerte mover con tu estilo, con tu musa, tu demencia, que tu mente saque filo para que nadie te venza. Y acá estamos volando, percibiendo, disfrutando, presentes bien conscientes de lo que estamos pasando. A veces con bravura eliminamos aspereza y otras veces relajamos para limpiar la cabeza. Meditación, relajación, superación, elevación, deseo estar para llegar a lo anormal, que es primordial, atemporal, universal, existencial, cultural, visceral, surreal, espiritual y hasta inmortal, sintiendo la energía, conectando la empatía. Te invito a estar. Por eso te digo que tomes tu tiempo para ver las cosas con tu pensamiento, que estés alejado del cuestionamiento, que nadie sea si se come en el cuento, que todas las cosas son como dijeron, que no hay nada más que puedas descubrir. Sol y la luna son solo elementos, o que en esta tierra todo es de cemento. Pero si confías un poco en mi garganta, salir para afuera este mundo que encanta, que nace, que muere, que ríe, que llora, que te va a abrazar en la noche, la aurora purgando el veneno, nos lleva al destino de lo que pensamos que no ha de existir. Yo estoy seguro que ahí está la clave para que podamos gozando vivir. Esto fue una producción de Radio Comunitaria La Leñera, primera edición para el programa Que Suene, presentando a Franco Conti desde Potrerillos para todas las radios comunitarias del país. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este programa en Quilmes. Radio Aijuna nos comparte post-punk con la banda Joint Ravolta. Hoy te presentamos a Joint Ravolta, banda oriunda de la ciudad de Quilmes. La canción que vamos a escuchar forma parte del disco llamado Arto, publicado el año pasado. Un Millón fue el primer simple adelanto. El material se trabajó con el sello independiente de la compañía Cosmodemónica y tiene un sonido que enlaza su esencia post-punk barrial con elementos del Brit Rock de los años 60. Incluso en los coros hay un guiño de simpatía por el diablo de los Stones. Desde Radio Aijuna de Quilmes te dejamos con Joint Ravolta. We'll be right back.